Es el maldito mono ni hablo en Atlanta, no me pregunten dónde estamos, estamos en la ciudad del trap, ¿a donde se creó el trap? Atentado como el motor de una Harley. Siempre cambio el estilo porque soy mi propio stylist. Soy harto en movimiento como ver jugar a Kyrie. Esta ropa es de diseño y estas bombas no son type beats. I'm on my dive, shit, estos diamantes y ni fuga parecen darme Stanley. No grabo en el estudio sin el Sony o sin el Manly. No estamos en Jamaica y fumamos como Bob Marley. Quiero mi nombre en una esquina en New York como Charlie. Fumando with a triple, dame quejo Magic Johnson. Ando con la piedra de cash cuando en la roca Johnson. Shazam se cree Beethoven, en el bajo te deja sordo. Y hablo como Alice y lo tengo a Dios de sponsor. Es el lujo que amo hacer. Te haga el que no sabe. Y vos pásame la Fanta. Tengo el link en Anique. Guacho, me creo que Kevin Gates. Por eso ando con dos foros. Por eso ando con dos sol. Cuando suena el 808 arranco mi papel. Solo me prendo ese kit. Y llueve los de papel. Mis metas siempre fueron altas como torres de papel. Este equipo ya es un robo como casa de papel. Mi hermana modelo con mi nala de boca con Balenciaga. Mi negocio es todo profit como revender. Atentado como el motor de una Harley. Siempre cambio el estilo porque soy mi propio stylist. Soy harto en movimiento como ver jugar a Kyrie. Esta ropa es de diseño y estas bombas no son type beats. I'm on my dive, shit, estos diamantes y ni fuga parecen darme Stanley. No grabo en el estudio sin el Sony o sin el Manly. No estamos en Jamaica y fumamos como Bob Marley. Quiero mi nombre en una esquina en New York como Charlie.